Bueno, esto es lo más cercano que suena a Manu Chao en una estación de radio Anglo Top 40 en Bogotá. Dos canciones, Bongo Bong y Janet Templo, en la voz de Robbie Williams, al aire en 125. Hey, what's new? Canciones, discos, bandas y artistas que serán tendencia este 2025. What's new? Es la nueva canción de Miley Cyrus. Se llama End of the World. Que si uno la escucha con atención musicalmente, sobre todo, y en la forma de estar construidos los versos, uno encuentra las similitudes con esta canción muy fácilmente. Se nota que es gran influencia. Dejémosla completa. Aquí está ABBA con Mamma Mia. Ella es Ariana Grande, al aire en 125, con We Can't Be Friends, Wait For Your Love, al aire en 125. Soy Uribe DJ, acompañándolos hoy lunes, comenzando esta semana y tratando de ponerle otra cara a este día que suele ser complicado para muchos de ustedes. Descubre la Ford Escape completamente híbrida. Eficiencia es tener una camioneta en la que ahorras combustible y tienes tus tres primeros mantenimientos incluidos. Llévatela con un atractivo bono de retoma durante abril. Visita tu concesionario Ford más cercano y llévala a casa hoy mismo. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. Esto es muy lindo, esto es muy bello. Radio Gaga, The Queen, al aire en 125. 3:39 p.m. Sigue lloviendo, ¿no? Llueve, llueve en Bogotá. Sin piedad, pero con música. Como para un cafecito, ¿no? Hasta ahora un espresso con Sabrina Carpenter. La voz de Emily Warren y los Chainsmokers, ahí estaban en 125. Antes de eso, ahí estaba Rufus Du Sol anteriormente con In The Moment, una gran canción para hoy lunes, ponerle otro color, otra cara de viernes.